Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Ramiro Segreyes, sí, soy yo. Bueno, más bien, me parezco más a Tagomi, sobre todo en la voz, ¿verdad? Ramiro está un poquito malito esta noche, no ha podido venir, pero no os preocupéis porque los Beatles seguirán sonando en vuestros oídos. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Me imagino que todos lo sabéis, ¿no? El influyente productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico, George Martin, conocido como el quinto Beatle, ha muerto a los 90 años de edad. En todo ese tiempo ha tenido una carrera más que prolífica, vamos, dejando el pabellón de la música, tocando el mismísimo cielo. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos, con 30 sencillos que han llegado a ser número 1 en las listas del Reino Unido y 23 en las listas de Billboard en Estados Unidos. En un mensaje en las redes sociales, el batería de los Beatles, Ringo Starr, rindió homenaje a Martin con una fotografía en la que se ve a la mítica banda junto al productor. «Gracias por tu amor y generosidad, George. Paz y amor», escribía Starr en Twitter. Starr. Martin produjo algunos de los discos más importantes de los Beatles. En total, trabajó en más de 700 álbumes, muchos de ellos con gran éxito de ventas. Además de con la banda de Liverpool, también colaboró con Herrie and Pacemakers, Shirley Bassey y Cilla Black. Martin ganó numerosos premios Grammy y un Oscar por la banda sonora de la película de los Beatles, A Hard Day's Night. Martin confió en el cuarteto de Liverpool, que hasta conocerlo había sido rechazado por todas las compañías discográficas. Pero escuchó una maqueta de ellos en 1962 y vio algo especial. Así comenzó una relación que convertiría al grupo en la banda más exitosa del mundo y en la cara de la música pop. He adoptado el papel de maestro de escuela y ellos son los niños traviesos a los que tuve que enderezar, decía así de los Beatles. La vida le cambió cuando recibió en febrero de 1962 la llamada de Sid Coleman, que le presentó a una nueva banda. Le preguntó si estaba interesado en escuchar una maqueta que incluía una versión de Bésame Mucho. Rápidamente se dio cuenta del potencial de los Beatles. Más que nada, me gustaron como personas. Estaba convencido de que teníamos los ingredientes para hacer una banda de éxito, dijo Martin, que sin embargo no estaba convencido del talento del grupo para escribir letras. Preguntado por su mejor recuerdo de los Beatles, Martin dijo: «La primera vez que escuché Strawberry Fields Forever, no lo olvidaré nunca. Fue algo maravilloso y aún lo llevo conmigo. La escuchamos». Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. bad as I think, it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. De fondo, las adaptaciones orquestales de George Martin, porque ya sabéis que Martin ha compuesto, arreglado y producido bandas sonoras de películas desde la década de los 60, incluyendo las orquestaciones de las películas A Hard Day's Night, por la que obtuvo, no sabemos muy bien, es una nominación a los premios de la Academia, otros dicen que efectivamente un Oscar. Diferentes fuentes opinan una cosa u otra, pero bueno, también Yellow Submarine y Live and Let Die. Otras bandas sonoras para películas incluyen The Family Way, la comedia de 1962 llamada Crooks Anonymous, Honky Tonk Freeway, dirigida por John Schlesinger, Pulp con Michael Caine y Mickey Rooney, y The Optimist of Nine Elms con Peter Seller. Y seguimos escuchando más temas de los Beatles, y ahora por Norah Jones, la versión de Something. Don't wanna leave now. George Martin, buen viaje allá donde vayas, con tu música a otra parte, que la disfruten igual que la hemos disfrutado aquí. Todo el apoyo que has dado, sobre todo a esta banda en la que nos ocupamos en este programa de los Beatles. Ballad of Sir Frankie Crisp. Vamos a escucharla por Jonathan Bates feat. Danny Harrison. George Martin, al fondo. Influenciado por una amplia gama de estilos musicales que abarcan a Cole Porter y Johnny Dangworth, asistió a la Escuela Guildhall de Música y Drama desde 1947 hasta 1950, estudiando piano y oboe. Después de su graduación, trabajó para el Departamento de Música Clásica de la BBC y en 1950 se unió a EMI. Martin siempre defendió que el pop y el rock podrían tener tanto valor como la música clásica, y desde luego lo demostró. Pero ahora nos vamos a las efemérides. Después de George, 11 de marzo de 1997, a las 11 de hoy, en una ceremonia de 2 horas y media en el Palacio de Buckingham, Paul es formalmente investido como caballero por sus servicios a la música popular. Él es guiado a la presencia de Su Majestad la Reina en la sala de bailes del palacio, donde se arrodilla ante ella mientras ésta le pone la espada de Scott Ward del rey Jorge VI en el hombro derecho y luego en el izquierdo, antes de acreditarle el título de Sir Paul, a la vista de lo cual Mary McCartney, su hija, comienza a llorar. Debido a la estricta etiqueta del palacio, Paul solo pudo llevar a 3 personas. Linda no estaba entre ellas, fueron sus 3 hijos quienes acudieron, Mary, Estela y James. Siguiendo a la investidura, Paul, vestido con un traje de día oscuro, saluda al ejército de periodistas que esperan mostrándoles su medalla y diciendo: «Hoy es fantástico, hay un cielo azul y es primavera. Mis padres hubieran estado extremadamente orgullosos, y quizás lo estén. Nunca hubiera soñado con este día. Si hubiéramos tenido este pensamiento cuando despegamos de Liverpool, hubiera sido una risa y un completo chiste». Orgulloso de ser británico, un día maravilloso. Ha sido un largo camino desde una pequeña terraza en Liverpool. Los periodistas le preguntan: ¿ha hablado con los otros Beatles sobre esto? Sí, responde. Se lo han pasado en grande tomándome el pelo y llamándome su santidad. Parece extraño estar aquí ahora sin ellos. He mirado sobre mi hombro buscándolos. Paul deja el palacio conduciendo su Mercedes con el acompañamiento de un grupo de aullantes fans que rodean las puertas del palacio cantando Hey Jude, A Hardest Night y Yesterday. Las escenas recuerdan cuando los Beatles eran recibidos como ídolos en octubre de 1965. Qué mejor que escuchar Hardest Night, pero en una versión bossa, en homenaje a George Martin. Like a dog, it's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get into you, I find the things that I do. You make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I'll be home. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. El 11 de marzo de 1985, en Fulham Town, al oeste de Londres, Ringo aparece en el vídeo de Willie and the Poor Boys, un proyecto ambicioso ideado por Bill Wyman de los Rolling Stones en ayuda de la organización ARMS para la investigación de la esclerosis múltiple. Ringo aparece sin su barba y con su cabello peinado hacia atrás, al estilo de los años 50, haciendo de portero de la finca y es visto escoba en mano con babero barriendo el piso después de que las estrellas musicales hayan terminado de tocar. Asimismo, el 11 de marzo de 1969, Paul acompaña con la batería en dos temas a Jackie Lomax, Zumbin, A Ride de Leiber y Stoller y Going Back to Liverpool, grabando su participación en los estudios Apple. En ambas canciones, George colaboró también tocando la guitarra y cantó en la última, además de figurar como coproductor junto a Paul. Estos temas salieron como lados B y se incluyeron en el CD Is This What You Want? Vamos a escucharlo, a Jackie Lomax en Zumbin' Right. Somebody's just gotta give me a lift soon. Ooh, my aching feet. And I'm gonna make it home soon. De marzo de 2000, George es visto en público en las pistas en el Gran Premio Australiano, por primera vez desde el horrible ataque del psicópata con un cuchillo que sufrió en su casa. En una entrevista con Martin Brundle, el comentarista de carreras de ITV, dice: "Como usted puede ver, estoy en plena forma otra vez. Estuve muy, muy cerca de la muerte, pero estoy bien". Él añade: "Me gustaría agradecer a todos los que me enviaron mensajes. Fue sobrecogedor y realmente me ayudó a recuperarme". Escuchamos Here Comes the Sun de George Harrison. De marzo de 1965, los Beatles tomaron el vuelo de las 11 para Salzburgo, Austria, para continuar con la filmación de Help. 4.000 fans los estaban esperando en el aeropuerto para saludarlos, así como también la prensa. Dieron una conferencia de prensa en un hotel cercano después de ingresar al Hotel Edelweiss en Obertauen, donde se hicieron todas las filmaciones locales. Paul no tenía muy buen nivel con los esquíes, por lo que uno de sus instructores le dijo que tenía que practicar muchísimo para llegar a ser medianamente bueno. John había recibido clases 2 semanas atrás, pero no fue mucho lo que logró. Muchas de las personas que se encontraban en el set de filmación tenían alguna pierna enyesada, por lo que los Beatles, naturalmente, tuvieron que autografiarlas. Escuchamos Help por los Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. De marzo de 1979, el sencillo de Wings, Good Night Tonight, Daytime Nighttime Suffering, sale en los Estados Unidos bajo el sello Columbia, para el cual Paul acaba de firmar. Con esto se convirtió en el artista mejor pagado de la industria, con un anticipo de $2 millones, estamos hablando del año 79, $2 millones por álbum en vez de un 22% de los royalties. El lanzamiento en el Reino Unido es el 23 de marzo. Vamos a escuchar a Paul McCartney y su banda Wings tocando Good Night Tonight en 1979. Thank you. Como fondo, por supuesto, George Martin continúa deleitándonos los oídos con todas esas producciones maravillosas. Pero seguimos contándoos historias. En Los Ángeles, el álbum de los Beatles, Let It Be, recibe un premio Grammy por Mejor Canción Original escrita para una película o especial de televisión de 1970. Paul y Linda, quienes habían llegado a LA esta mañana, recogen el premio de parte de la leyenda de Hollywood, nada más y nada menos que John Wayne. Cuando Paul deja el edificio, un periodista le pregunta si está en Estados Unidos para grabar un disco. Paul responde: tengo un cuchillo y un tenedor y estoy aquí para cortar un disco, antes de escapar en un Cadillac entre los gritos de las fans de los Beatles. La pareja se marcha en la noche y permanece sin ser vista durante meses. Incluso ni siquiera van al concierto de Santana, para el cual habían reservado y habían recibido dos entradas de las filas delanteras. Santana, lo vamos a escuchar, ellos no lo escucharon, pero nosotros sí, ahora cantando uno de esos grandes temas, While My Guitar Gently Weeps. Santana. Thank you. Sir George Martin, porque también fue investido como Caballero del Reino en 1996. Y además, compositor, productor, responsable de 205 temas de los Beatles, esta noche, Cover Beatles le cede su espacio para poder realizar un pequeño homenaje a este quinto Beatle. Para empezar, vamos a escuchar uno de los éxitos que produjo para los chicos de Liverpool, From Me to You. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. George Martin durante toda su carrera ganó 6 premios Grammy y llegó a ser candidato a un premio Oscar de la Academia de Cine de Hollywood por la banda sonora del film de los Beatles, el maravilloso Hard Day's Night, así que ya toca oírlo. George Martin, adelante. We'll be right back. Bueno, y por supuesto no nos podemos olvidar del mítico tema Goldfinger, interpretado por Shirley Bassey, considerado uno de los mejores bandas, de las mejores bandas musicales para este magnífico agente James Bond 007 al servicio de su majestad. Así que vamos a escucharla, como no, Goldfinger por Shirley Bassey. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He George Martin, a sus espaldas, cuenta con haber vendido 37 millones de copias por el tema Candle in the Wind, que ayudó a producir y que interpretó Elton John. Y es con este tema con el que queremos desearle más que un buen viaje y que desde donde esté reciba nuestro más sentido agradecimiento de todos nosotros y de todos los amantes de los Beatles por todo su trabajo y legado musical. ¡Buen viaje, George! Goodbye, Norma Jean. Though I never knew at all you had the grace to hold yourself with those around you crawled. You crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and made you change your name. You lift your light like a candle in the wind. They'll know who to cling to when rain set in. The world would like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Thank you. create a superstar, paying for the price you paid. Even when you die, oh, the press still hounded you. Out the papers hard to see, with a Maryland was found in the news. It seems to me you live your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Never you more than just a down barrel in my throat. It seems to me you lift your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would have liked to love you, but I was just a kid. The candle burned out. The candle burned out long before religion never did.